Sí, yo fui, digamos, compañero de militancia, amigo. De hecho, la primera actividad política en la cual él participa va a ser una actividad que lo invitamos de la agrupación en la cual yo participaba en esa época, en los años 90, que se llamaba la Agrupación 11 de Julio, que era un colectivo de gente así adolescente, que hacíamos actividades en los colegios, en los barrios. Así que desde marzo del 98 yo tomo contacto con Darío y de ahí en más, bueno, vamos a tener un camino, digamos, juntos de amistad y de militancia. ¿Y cómo te gusta recordarlo ahora que pasaron tantos años? Y a mí me gusta recordarlo en general siempre como un pibe como fue en realidad, ¿no? Más que como el símbolo político en el que se transformó después en estos años, ¿no? Que es recordarlo como un pibe, digamos, de barrio, que tenía, digamos, sus inquietudes políticas, pero que también tenía, digamos, una inquietud muy fuerte por la música, por el cine, por la literatura, que le gustaba juntarse a tomar cerveza hasta cualquier hora de la noche, un fin de semana, ¿no? Me queda, digamos, muy muy presente esa imagen de él, con su carácter tan fuerte también, que muchas veces lo hacía tener con muchos de nosotros varios encontronazos porque bueno, le decíamos el cabezón justamente no porque tenía cabeza grande, ¿no? Así que era esa parte de sus defectos que también a veces hacía que uno lo recuerde también por esos encontronazos que uno tenía con él, ¿no? ¿Y cómo te pega o qué análisis haces de que se haya convertido su nombre junto al de Maxi en una bandera del campo popular? Y para mí la verdad que es un orgullo, ¿no? Por haber, digamos, justamente compartido esta experiencia política con él en el Movimiento Trabajadores Desocupados, pero sobre todo antes de haberlo visto, digamos, como crecer políticamente junto a nosotros y de verlo, digamos, en ser un pibe sobre todo muy retraído, que tomaba poco la palabra, a ser un pibe que hablaba en algunos medios de comunicación, que se sentaba con funcionarios del gobierno a negociar las reivindicaciones del movimiento, que hablaba ante asambleas de cientos de personas. Y la verdad que es un orgullo para mí, digamos, más allá de la tristeza, obviamente, y el dolor que ha provocado su asesinato, que hoy sea recordado, pero además de que sea recordado justamente esto, ¿no? De que se haya transformado en un ejemplo que cientos de jóvenes hoy que entran a la vida política en un proyecto como este se sienten incitados a multiplicar su ejemplo, como dice la consigna, ¿no? Y como ver en él una referencia muy fuerte. ¿Qué análisis haces? Bueno, lamentablemente no son los chicos el único ejemplo de un crimen social que marca una etapa, un antes y un después, pero en este caso es particular porque tenía que ver con el cierre de un periodo y tuvo que ver con el inicio de otro. ¿Qué análisis haces vos de ese momento puntual? Sí, como tal cual como decís vos, yo siempre digo que la masacre de Avellaneda ha sido, digamos, de alguna manera como la respuesta de la fase más autoritaria y represiva del régimen entonces para, digamos, de alguna manera clausurar ese proceso que venía desde mediados de los 90 y que se había, digamos, profundizado para los primeros años, digamos, de este siglo y que el 19 y 20 de diciembre tuvo su momento de esplendor, ¿no? Y justamente lo que hubo ahí fue un cierre en un doble sentido, en realidad. Creo que, por un lado, fue el cierre en términos de clausura por parte del Estado, de una política represiva, pero también el movimiento popular encontró ciertos límites que pudieron, digamos, ponerle un freno a la represión en el sentido de que Duhalde tuvo que adelantar las elecciones, que de alguna manera condicionó el periodo posterior, digamos, en términos de que cualquier gobierno que quisiera venir y perdurar no podía tener la misma actitud represiva que había tenido De la Rúa y Duhalde y que tenía que marcar una serie de políticas de tipo más progresistas para poder sostenerse en el tiempo. Pero después, por otro lado, clausuró, digamos, esa experiencia que venía de una manera política muy radicalizada, ¿no? Con enfrentamientos en la calle, con la policía, digamos, creo que todo eso de alguna manera encontró un cauce y un límite en esos asesinatos, ¿no? De ahí en más, ya la violencia política pasó a ser un tema que estuvo de nuevo entre paréntesis, cuando por primera vez después de muchos años, después de la década del 70, había aparecido una discusión en torno a la democracia representativa, a los límites, digamos, que tenían proyectos en los marcos de esta democracia y que se planteaban superarlas ampliamente y desbordarla, ¿no? Y creo que hoy en día todas las experiencias políticas un poco más radicalizadas o menos radicalizadas, pero ninguna deja de estar, digamos, encuadrada en de algún modo los límites que pone este tipo de forma política, ¿no? Encuadrada más que nada en partidos, en sindicatos, en relación estrecha con el Estado. En ese sentido creo que bueno, también el Movimiento Popular encontró un límite ahí. Y ligado a esto que vos decís y teniendo en cuenta la realidad, la actualidad de nuestro país, y no la voy a hacer muy enroscada porque confío en que me vas a entender, ¿crees que sirvió de algo la masacre de Puente Pueyrredón? Y en algún punto creo que sí, en este sentido de la respuesta que hubo, ¿no? Creo que bueno, fue duro para nosotros vivirlo de manera directa, el asesinato de dos compañeros. Digamos que no es lo mismo cuando se asesinan, digamos, a personas en otro lugar que uno no conoce, ¿no? Si bien es siempre la muerte del otro golpea, cuando es de una manera directa es mucho más fuerte, pero creo que lo que sirvió fue justamente para marcar esos límites, ¿no? A nivel social, la respuesta me parece que popular, digamos, a la masacre fue la de marcar esos límites, la de decir, bueno, hasta acá sí y hasta acá no, ¿no? Es decir, no se puede permitir una política de Estado. Si bien después hubo otros asesinatos de luchadores sociales, me parece que sí condicionó cierta mirada de que no es legítimo que un gobierno nacional, por ejemplo, salga a decir abiertamente que su política es reprimir la protesta social, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido creo que sí, que sirvió y que, bueno, que marcó esos límites en un momento muy difícil, porque para hoy, para todos nosotros, bueno, suena bastante normal que haya ciertas políticas progresistas, por ejemplo, que pueda emprender el gobierno, pero en ese momento no estaba tan claro para dónde iba la cosa. De hecho, a Menem no le fue tan mal en la primera rueda de elecciones en el 2003, o sea que había todo un sector social que de alguna manera también acompañaba una salida más de derecha, ¿no es cierto? Contame algo del trabajo que hicieron ustedes con Ariel, del libro. Sí, el libro tuvo una confluencia, digamos, de iniciativas, que fue que por un lado Juan Rey, que es amigo mío desde hace varios años, estaba con mucho interés en poder escribir una biografía, y después por otro lado Ariel Gendre, a quien no conocía, pero había leído él mi libro anterior de Cutracó a Puente Pueyrredón, se había interesado también en esa experiencia y estaba queriendo escribir una biografía de Darío. Y bueno, por mi experiencia de haber participado ahí, de haber sido amigo y compañero de él, de haber escrito este otro libro que es, digamos, una genealogía de los movimientos de desocupados en el periodo 96-2003, tenía muy fresco todo el tema de archivo, de lo que había pasado en ese proceso. Y bueno, nos juntamos los tres y a todo esto sumamos también muchos testimonios, ¿no? El libro, en alguna presentación alguien dijo que se parecía bastante una asamblea en el términos de cantidad de voces presentes, ¿no? Porque hay alrededor de 45 personas entrevistadas, desde los militantes del MTD más cercanos a Darío, pasando por su familia, su papá, sus hermanos, hasta, por ejemplo, amigos que eran desde la infancia, que nunca habían hablado con nadie y que nos contaron cómo era Darío en el jardín, cómo era Darío en la primaria. Toda esa parte, digamos, previa a la adolescencia, que para nosotros fue muy importante también reconstruir, ¿no? Como para que no quede acotado solo a una biografía de un militante político, sino poder contar un poco toda su historia desde el día en que nació, ¿no? Que nos costó bastante hacerlo recordar al padre, pero por suerte, después de varias entrevistas, pudo recordar por qué habían puesto el nombre de Darío, cómo había sido el parto, en fin, todo lo que pudimos recolectar en torno a su vida previa a la militancia. ¿Quedaron conformes? Sí, la verdad que sí, muy conformes. Es un gran desafío escribir un trabajo de manera colectiva y sobre todo entre personas que no se conocen mucho previamente, y la verdad es que hemos quedado muy conformes porque lo pudimos hacer en un corto tiempo y creemos nosotros con la mayor calidad que al menos estaba a nuestro alcance. Bueno, y lo último, ¿cómo ves a futuro o en un futuro próximo la relación entre la autoridad, el Estado y el campo social, las organizaciones? Sí, yo creo que viene siendo una relación de bastante tensión y bastante desafío en el caso de todas las organizaciones como el Frente Popular de Darío Santillán y tantas otras que nos inscribimos en lo que se denomina una nueva izquierda, una izquierda autónoma, independiente, y que no es parte, digamos, del proyecto oficial de gobierno actual, ¿no? Y digo que nos colocan en un gran desafío porque, bueno, para oponerse, digamos, y criticar desde una posición siempre, digamos, más o menos que se mantiene en las mismas posturas, ya sabemos que existen partidos y organizaciones de corte más dogmático y más tradicional que siempre mantienen el mismo discurso, ¿no? Y las mismas prácticas. En cambio, para nosotros es un desafío porque somos una experiencia bastante nueva, digamos, que ha nacido en la última década y que no apoyamos, digamos, este gobierno ni somos parte de la política oficial, pero que no tenemos, digamos, un a priori en términos de, bueno, si hay, digamos, medidas que nos parecen que son importantes o interesantes para el campo popular, decirlo, o si hay que apoyar alguna cosa puntual en contra de intereses, digamos, que van contra el conjunto del pueblo, no tenemos tampoco problema en hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ese es un gran desafío, bueno, para nosotros poder mantener nuestra autonomía política como organizaciones de los de abajo y a la vez, bueno, esto que digo, ¿no? Ante una coyuntura diferente donde hay gobiernos que toman posturas distintas a la de gobiernos anteriores, poder, digamos, tener un pensamiento, digamos, abierto, crítico, pero no dogmático en ese sentido.